Una vez que nos hayas dejado entrar, ya nos haremos sitio nosotros mismos. ¿Qué sucede si introducimos un trocito de carbón ardiendo en medio de otro trozo de carbón? Eso hace que se enciendan los otros trozos de carbón y que poco a poco todos los trozos de carbón se pongan de color rojo brillante. Por lo tanto, hemos de proporcionar un espacio, aunque sea pequeño, para que se pueda pronunciar un sonido constructivo. Y voy a agregar algo que también me hace recordar a la Kabbalah. Ustedes saben que nosotros sabemos que para las fiestas judías, las fiestas de principio de año, el Día del Perdón y Sukkot, que son las tres fiestas, en 7-8 días entre una y otra, se toca el shofar. Bueno, el shofar es lo mismo, es un mantra. Por eso es efectivo cuando lo toca un rabino. ¿Por qué? Porque el vehículo que va a emitir la fuerza o el sonido o parte del sonido que se introduce en el instrumento tiene que ser limpio. Como se nos está explicando acá en el libro. Es exactamente lo mismo. Es decir, practiquemos hasta lograrlo. Pero no solo el sonido tiene que ser bien emitido, sino que tiene que salir de un vehículo humano, no sé si santificado, pero por lo menos alineado, y que sea respetuoso del orden y de la armonía que nos asiste en la vida diaria, para que sea efectivo, para que tenga un retorno de energía. Esa energía que lanzamos y esa energía que vuelve, que retorna. Leo, la inhalación y la exhalación. No se debe insistir más acerca de la importancia que tiene el hacer un uso adecuado de la palabra, pues ya se sabe que los sonidos interiores se pueden manifestar solo cuando dejamos de pronunciar sonidos exteriores. Existe un método para practicar esto, y consiste en hablar cuando es necesario, en decir las cosas agradablemente y no desviarnos de los hechos al hablar. Esto es lo mínimo indispensable. Después de esto, hemos de adoptar una actitud de saber escuchar. Cuando escuchamos al principio, escucharemos muchas palabras que son frutos de la combinación de vocales y consonantes. Las vocales son el soporte de las consonantes. Escuchamos la constante corriente de fondo de todos los sonidos exteriores. Poco a poco llegaremos a darnos cuenta que se trata de un solo sonido que se manifiesta como mucho. Bien, esto lo voy a volver a repetir porque me parece muy importante. Hay un parloteo nuestro, pero en el trasfondo de todo esto, de este parloteo, hay un solo sonido, dice. Uno solo. Nos vamos a dar cuenta, dice, que se trata de un solo sonido que se manifiesta como muchos. Si os sentáis en un parque de una gran ciudad, alrededor del cual hay mucho tráfico de vehículos, y empezáis a escuchar la constante corriente de fondo de los sonidos que hacen, os daréis cuenta que escucháis un solo sonido parecido al uy. En nosotros también hay un sonido semejante que suena continuamente. Si no hubiera esa constante corriente de fondo que fluye en el interior nuestro, no podríamos pronunciar ni vocales ni consonantes. Hay algo en nosotros que hace que podamos pronunciar. Para ser conscientes de ese algo, tenemos que convergir sobre los diversos sonidos en un solo sonido. Esto me hace recordar también cuando, esto lo digo yo, cuando un haz de luz blanca llega al prisma, automáticamente aparece la refracción en muchos colores, ¿cierto? Bueno, esto es semejante. O sea, un solo sonido de trasfondo y muchos sonidos en la manifestación. Cuando hablamos, nos apartamos de ese único sonido de trasfondo y nos dispersamos en los diversos sonidos. Eso es lo que se llama el proceso negativo. Cuando empezamos a escuchar, volvemos de la divergencia a la convergencia. Lo repito. Cuando nos ponemos a escuchar, volvemos de la divergencia, o sea, de la diversidad, a la convergencia. Y empezamos a caminar internamente en busca de un solo sonido. No solo es eso, sino que además entramos en la constante corriente de fondo del sonido, que es la responsable de la inhalación y la exhalación. No podemos hablar si no exhalamos. Y no podemos exhalar si no inhalamos. Daos cuenta de cómo nos vamos adentrando cada vez más profundamente en nuestro ser. De los diversos sonidos pasamos a las consonantes, de las consonantes a las vocales, de las diversas vocales a una vocal y de ella a la exhalación, que es la base de todo lo que emitimos. La inhalación es la base de la exhalación y la exhalación es la base de la inhalación. Yo diría, es un circuito cerrado, es un flujo cerrado, entrar y salir permanente las 24 horas, ¿no? De este modo, una sirve de base para la otra. Pero estas dos tienen a su vez una misma base común, que es la constante corriente de fondo que fluye. Si nos sentamos tranquilamente y cerramos los ojos, tapando nuestros oídos con la mano, oiremos una especie de zumbido. Esa es la constante corriente de fondo que constituye la base de la inhalación, de la exhalación y de todas las palabras que decimos. Esa corriente interna tiene lugar continuamente en nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta y nosotros no somos sus artífices. Es algo que sucede por sí solo y que si deja de producirse, se termina toda la actividad. El sonido soham y om. Si escuchamos cuidadosamente nuestra respiración, respirando rítmicamente, escucharemos dos sonidos. Uno cuando inhalamos y el otro cuando exhalamos. Cuando inhalamos podemos escuchar el sonido so y cuando exhalamos podemos escuchar el sonido ham.

sino que es la columna en que vivimos y de la que salimos al mundo objetivo mediante la abertura del centro del corazón. Una vez salimos de esa casa, original para llevar a cabo la actividad objetiva y perdimos la llave para volver a entrar. Ahora estamos intentando entrar sin la llave. ¿Qué llave es esa? La llave del sonido. A no ser que uno haya trabajado bien con esta práctica del sonido, puede seguir con sus vanas ilusiones de estar trabajando con Cristo o con el cosmos. Pero en realidad está fuera de la puerta principal de entrada. Por el mero hecho de haber cruzado la puerta principal de la sociedad teosófica, puedo incluso llegar a pensar que ya pertenezco a la sociedad teosófica. Hay una fraternidad de teósofos cuya forma objetiva física es la sociedad teosófica, pero por el hecho de entrar en el salón de la sociedad teosófica, no es que hayamos entrado ya a formar parte de la fraternidad de teósofos. La teosofía es sabiduría divina y es algo de lo que tenemos que darnos cuenta dentro de nosotros mismos. Solo entonces llegamos a ser miembros auténticos de la sociedad teosófica. Hasta entonces podemos ser miembros sobre el papel, pero no habremos encontrado todavía la llave. Esa llave es la llave del sonido. Salimos de la cámara interior y no somos capaces de volver a entrar en ella. La única llave que nos permite entrar es el sonido y necesitamos utilizarlo para abrir la entrada de la puerta principal, que es la puerta que nos abre el paso a la subjetividad. Una vez que entramos en la cámara, en las cámaras interiores, uno entra en el territorio del Sanctum Sanctorum, que se describe en el libro titulado La Doctrina Secreta, de Madame H.P. Blavatsky, y que también se suele conocer como la cámara real, el vientre o el punto más interior del templo. Tened en cuenta que aún nos encontramos en la periferia del territorio, pero no hemos llegado todavía al centro. La puerta del territorio del templo está abierta, pero después hay que cruzar más puertas, porque a medida que uno va entrando en su columna, se dice que uno es una columna de conciencia. Y aunque tenemos todavía un cuerpo objetivo que rodea a esa columna, uno deja de existir al mundo objetivo y existe dentro de la columna. Esto es a lo que se refieren en masonería cuando dicen que cada miembro es una columna de conciencia dentro del templo. Puerta al templo interno, cada uno, ¿no? Fantástico. Es fantástico. Fantástico, sí. Disculpa la demora. Bueno. Ida, Ingala y Susumi. Shushuma. Shushuma. ¿Es esa parte? Sí, sí, sí. Una vez que entramos en esta columna, ya no existe el mundo objetivo, a menos que uno quiera volver a él. Entonces, uno encuentra dentro de sí mismo un triple principio que actúa de tres maneras, que son la creatividad, la continuidad y la conclusión. Toda nueva actividad se debe a estas tres luces, que son las luces subjetivas. Estas tres luces son las que nos hacen comenzar continuar y concluir un acto, para luego empezar de nuevo otro acto. Si analizamos las acciones que realizamos, podemos ver que en ellas hay un principio, una continuidad durante un cierto tiempo y una conclusión, para luego después empezar otra vez de nuevo. De este modo, toda actividad es triangular. Estas tres energías se nos revelan dentro de nuestro ser. En sánscrito, a estas tres energías se les llama Ida, Pingala y Susumna, ¿puede ser? A menudo podemos ver este símbolo que consiste en dos líneas que se entrecruzan una con otra en tres puntos diferentes, uno a la altura del centro del entrecejo, otro a la altura del centro laríngeo y el otro a la altura del centro del corazón. Podemos ver claramente que estas tres energías llevan a cabo todas nuestras actividades internas y externas. Cuando uno llega a ese punto, equilibra su actividad y la concluye armónicamente, es decir, que llega a encontrar un equilibrio entre el dinamismo y la inercia. Como consecuencia, vive en la columna más interna de la conciencia. Eso significa que uno ha alcanzado la armonía del equilibrio. Después de esto, nos quedan dos viajes esotéricos para llegar a identificarnos con nuestra existencia. Es preferible escuchar a hablar. Los siete sonidos semilla. Como ya dije anteriormente, el centro del corazón es la puerta de entrada a la existencia interior, que es la más real de todas. Hay una abertura en el loto del corazón que nos conduce al interior de la columna vertebral, en la que tenemos diversos remolinos de energía en forma de chakras desde el centro coronario hasta el centro de la base. A medida que el Om nos va llevando a las cámaras internas, empezamos a escuchar los sonidos superiores que se llevan a cabo teniendo a Susuma como base. Hay siete sonidos semillas que actúan en los siete chakras y cada uno de ellos tiene un grupo de sonidos a su alrededor. Como estudiantes de ocultismo, sabéis que cada chakra tiene diversos pétalos. El centro de base tiene cuatro pétalos, cada uno de los cuales es producto de un sonido. Hay cuatro sonidos que forman cuatro pétalos y hay un sonido semilla en el centro de esos cuatro sonidos. El sonido semilla que hay en el centro del centro de base es Dhamma, y los cuatro sonidos, que son los cuatro pétalos juntos, hacen que se manifieste toda la materia física de nuestro cuerpo. ¿Quieres seguir otro? Adelante. ¿Dejé ahí? Esa parte ya excede. Claro, ya es. Mucho dibujo. Claro, sí, es muy, muy elevada y empezamos, bueno, lo podemos dejar acá. Uh-huh. ¿Eh? Por ahí podemos hacer algún comentario. ¿Más que comentario? Esto es un paso a paso, ¿no? Para aquel que nunca lo leyó o nunca lo escuchó, es el ABCD, está tan bien explicado. Empieza de la cavidad bucal con las consonantes y las vocales. Dice que las vocales son del alma, las consonantes son del cuerpo, pero necesitamos las dos para pronunciar las palabras, ¿no? Después sigue, digamos, el hilo sigue uniendo hacia adentro, ¿no? Las tres sílabas. Las tres sílabas, padre, ka, la madre, claro, ka, que es la interior, es el padre, y ma es, no, el hijo, a es el padre, ka, el hijo, y ma, la madre. Y si uno ve cómo pronuncia, de adentro hacia afuera, Es decir, es un juego entre la lengua y los dos, el paladar superior y inferior. Y, por ejemplo, ma, si uno dice ma, pa, lo dice de acá afuera. Pero decís bilabial, claro, o dental, algo así. Sí, dental. Y si no, la parte interna, ¿no? Cuando dice ka, viene de acá adentro, ¿no? Es decir, no nos damos cuenta. En el cotorreo de todo el día, uno... Bueno, entonces, hace esa aclaración, lo importante de algunas sílabas, cómo están distribuidas en la boca. Y cuando termina ahí, empieza a hablar de los mantras y dice la importancia que tiene un mantra, no solo por saber el sonido correctamente, que en este caso es sánscrito, pero uno también escucha de otros idiomas, como el hebreo o el mismo islam, ¿no es cierto? Que tienen, entonan cánticos o rezos. Las mismas oraciones. O las mismas oraciones, claro. La religión católica, el Padre Nuestro también es una especie por de eso, mantra. Por eso, exactamente. Entonces, la importancia en este caso es que el hombre tiene que estar alineado. Y si tiene que estar alineado, de alguna manera, tiene que estar limpio por dentro, dice, ¿no? Tiene que primero sacar toda la escoria, en otra palabra bastante fuerte, sacar toda la escoria interna para que lo que viene de adentro esté alineado con lo que está adentro. Entonces la pregunta por ahí dice, ¿y qué es lo que tenemos adentro? Bueno, muy bien, lo que parecería que está adentro y que no vemos es primero la inhalación y la exhalación, o sea, la respiración, lo importante, ese ciclo cerrado de inspirar y exhalar, el cual no somos conscientes porque es automático. Es automático, exactamente, ¿no? Quiere decir que el impulso para que eso se produzca viene de algo que yo no me doy cuenta, o sea, viene de adentro, ¿eh? Entonces se explica bien que es la exhalación y la inhalación, que conviene escuchar varias veces. Sí, y eso lleva también a dos procesos, la inercia y el movimiento, donde empieza a explicar lo que es por inercia y por movimiento, y que cosas que subjetivamente no lo notas, que es la claro, pulsación, la son, circulación. Son los dos cordones de la vida, son los dos cordones de la vida que vienen de nuestro mundo interno, que en el fondo es la conciencia, ¿no? Que aparentemente está en la columna vertebral. Y esos dos cordones, uno es el cordón del pulsar, el que llega al corazón, y el otro es el cordón de la luz, el cordón de la conciencia, que se juntan mucho más adentro en un punto que él dice es el santo pranava, que es el sonido silencioso, por eso habla de ajata y ananjata, y bueno, entonces así cada vez vamos más adentro. Por eso la vez pasada leíamos también que cuando uno inspira parece que va hacia adentro en busca de algo, y cuando lo encuentra lo exhala. Y después otra vez cuando inhala, otra va en busca de algo. Y otra vez vuelve a salar. Y así se arma un círculo, un ciclo. Un ciclo, un flujo, el reflujo. Partes externas, partes internas. Hasta que la mente, con esa combinación de inspirar y exhalar, se encuentra... No con el otro canal. Claro, no tiene participación ahí. Claro, pero se encuentra con el otro canal, con el canal del pulsar, de la vida. ¿Estamos? Entonces, cuando empieza el pulsar, la mente prácticamente está como groggy, por decir una palabra nuestra. Y hasta la respiración se empieza a frenar, porque prevalece el pulsar. Y uno empieza a sentir pulsaciones dentro del cuerpo. Y eso ya es yógico. Eso hay que buscarlo. No, no, no, Acá no nos dice que lo busquemos. Si lo queremos buscar, tenemos que encontrar a alguien. En ese pulsar te vas aquietando. Totalmente. Fundamentalmente la personalidad, que sería la mente con la emoción, las aguas, la parte de la tierra, el agua, ¿eh? Y el fuego. Es como que, por eso habla del aire también, y habla del éter. El éter es el que es el plano, por hacer una descripción rápida, es el plano que... Subjetivo. Claro, que ya es subjetivo y objetivo, está ahí, ¿no? Es el elemento de unión de todos estos procesos que vivimos, y que realmente, si queremos empezar a sentirnos bien, tenemos que tratar de ir hacia adentro nuestro, buscando eso, esa pulsación, porque esa pulsación pertenece a la conciencia, y la conciencia es eterna. Y ahí el ser humano se empieza a dar cuenta de otras cosas, ¿eh? Pero es un trabajo que, repito lo que dice él, estamos repitiendo todo lo que dice él, por supuesto, que para eso tenemos que, en la vida diaria, llevar alguna, ¿cómo le podemos decir?, pulcritud, no santidad, porque no estudiamos para sacerdote. Un ritual. Pero es un ritual. Ese ceremonial de la limpieza, del orden, de la armonía, ¿no? Para que cuando busquemos estos procesos, lo encontremos. Ese sería el objetivo, para poder encontrarlo, que están adentro nuestro y que todo lo tenemos, ya sea japonés, gordo, flaco, petizo, alto, negro, blanco, amarillo, ¿eh? Por eso el primer objetivo es, no hay distinción de raza, ¿eh? Bueno, y así llegar a esa pulsación, y algún día todo lo que se nos dice lo sentiremos internamente, y el hombre, el sonido insonoro, el santo pranava, es el que va a traer el equilibrio, la salud, la armonía, porque esa es nuestra fuente. Bueno, hacemos tres son para cerrar. Sí. Vas. ¿Alguien quiere decir algo? Oh. Bueno, con esto damos por finalizada la reunión 102 y vamos a proceder con la práctica.